Sábado 16 de noviembre. Orar siempre, sin desfallecer. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El presbítero escribe a Gallo con alegría por las buenas noticias que tiene de él. «Querido, te portas fielmente en tu conducta con los hermanos, y eso que son extranjeros. Incluso les ha pagado su viaje, y todo ello para la difusión de la obra de la verdad. Siempre hemos de gloriarnos de la difusión de la buena noticia de Jesús, que ofrece siempre la salvación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». En el pasaje evangélico de hoy, Jesús insiste en orar siempre, sin desfallecer. Sabemos que la oración es una comunicación amorosa con quien nos ama. Escuchar a Dios y hablar a Dios, buscando siempre conocer y cumplir la voluntad de Dios. Y lo tenemos que hacer en nuestra doble dimensión de personas comunitarias y personas individuales, con tonos distintos. En la oración comunitaria debemos exponerle nuestras necesidades comunitarias, y en la oración personal debemos exponerle aquello que necesitamos personalmente para ser buenos seguidores de Jesús. En nuestra sociedad algunos presumen de tener amigos de gran talla, muy importantes. Nosotros los cristianos podemos presumir de que, entre nuestros amigos, tenemos ni más ni menos que a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es capaz de adentrarse en nuestro corazón. «El que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él». Pero lo nuestro, como hemos dicho, da un paso más. Le escuchamos, le hablamos y le hacemos caso en todo lo que nos dice para encontrar la alegría de vivir, siempre limitada en nuestra estancia terrena y plena después de nuestra muerte y resurrección. Dominicos.